Bueno, dale nomás. Habitantes de este sistema solar, como ustedes saben, yo fundamentalmente soy cantor. Hoy les voy a cantar una canción que se llama Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. El coso es una cosa invisible, inaudible e intangible que nosotros tenemos adentro. Que a medida que vamos viviendo y sufriendo, el coso se va agrandando. Y las conversaciones no son de cuerpo a cuerpo, sino de coso a coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. El otro día lo vi al oso, estaba goloso, coloso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. El coso hace ruido. Oh, oh, oh, oh, oh. Empiezan cuando el coso llega a ser más grande que el tamaño del cuerpo. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Oso goloso, coloso. Es peligroso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso.